Estos son los coquetos aerodinámicos Rock and Roll Color Caramelo de Ron. Sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?